Joey, te quiero, papi. Mami, esto pa' toda mi familia. Destiny is my only enemy. Cuántas veces yo caí, pero proseguí. A fuerza de golpe yo crecí. No debió haber sido así, más le doy gracias al destino por todo lo que sufrí, papi. Que mi destino ha sido mi único enemigo. Cuántas veces yo he caído, pero proseguí. A fuerza de golpe yo crecí, así no debió haber sido, más le doy gracias al destino por todo lo que sufrí. Un maleante no nace con el tiempo, él se hace por culpa de una persona que solo quieren que el fracaso se complace. La conciencia luego se forme desenlace. Su gerente castigo se ve tu trans. Se hace la paz con el abismo de la madre melancolía. Te das cuenta de que tu vida socio no es como solía. Que en este mundo solo existe el sufrimiento y el amor no reina. El amor es solo un cuento, una fábula color de rosa. Que poca cosa que lo diría. La vida se paga diario, es como una deuda que no termina. Que se mata nunca avanza. Solo se apresura la decadencia de tu vida falsa. Envidia, muerte, gatillo. Palabras que ya me jaltan y que siempre mi corillo calarán en mi mente. Siento lo que te estoy explicando. Yo es cierto, una realidad que siempre yo tendré que soportar, porque mi viejo no estuvo, porque se fue mi papá, amigos que he perdido, al igual que mucha gente que por más tiempo que pase siempre estará presente. Ilusiones vueltas, sueños destruidos, y lo más que me encabrona es que el amor siempre existió. Que truene en mi mente, pega fuerte mis entrañas. Perdí yo tanta gente, pero mi corazón no se engaña. Le con alimañas y mañas que he obtenido por culpa de los tropiezos que mi vida yo he tenido. He sentido el destino a mi persona pegarle muy fuerte, y ha costado mucho trabajo para yo echar para el frente. Corillo, y es que la vida es un lamento que como el infierno arde. Pero acuérdate que no está hecha pa' cobarde. En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Dios es dedicado para el difunto mandito. Que te perdí cuando yo era chiquito, papi. Y este es pa' ti, nadie lo ha escuchado, viste. Y es que, puñeta, ¿por qué será? Mira, ya. Que se sufren tanto esas desgracias. Que no hay motivos suficientes para la vida darle gracias. Triste cuando tú no te explicas el por qué este mundo tanto se complica. Me implica la conciencia de que es el hombre maduro, listo para aguantar los chicos y hasta los golpes más duros. Cuando alguien sano, tranquilito y tan puro, se te marcha sin adiós y sin motivo alguno. Asumo la responsabilidad de ser su amigo. Le rezo a los santos y también a Jesucristo. María Santísima, la que siempre fue virgen, que en el valle de la muerte me lo cuide. Ay, bendito, se han pasado tantos años ya sin verlo. Imposible realidad, algo difícil de entenderlo. Minutos antes del acontecimiento conversamos y ahora mi hermanito maldito está muerto. Ahora ya suelto lo que por siempre yo había guardado. Me recuerdo que el chamaquito creció a mi lado. El hijo de Evelyn y su padre Lucho. Yo sé que sí, que es verdad que yo le escucho. Que a mí me guarda, igual que yo lo guardo a él. Maldito, mi socio, nos volveremos a ver y sonriremos. Seremos niños de nuevo. Ahora descanse en paz, mi compañero. Y cuídame porque yo soy un caballero. Prospero en esto certero. Tengo mi cría, lo que hace que yo me levante a trabajar todos los días. La gente mía, los que me apoyan. Esto que estoy cantando es improvisado. La finalización de este demo. Pa' que tú veas que con flow yo los quemo. Conmigo no puede nadie que se tire en el medio. Pa' que tú veas quién tiene estilo flow. Y todo lo que he sufrido en mis canciones está Jesús mío. Todo lo que he pasado, papi, en este demo la mayoría te he cantado. Los amigos que he perdido, el pai que se fue cuando yo tenía 5 años de edad, la maldad que renació cuando mucha gente en vez de apoyarme me tiraron. Este yo Montana con cara puñeta. Mira, y esto es mi sueño, y el que se meta, el que se mete en el medio, me lo llevo enredado, papi. Estoy agitado, mandito, que descanse en paz. Y que mi vida no vale nada. Pero yo sigo para el frente porque tengo a mi cría Joey, y mi mujer que me adora y me ama gloria. Y mi mãe, que es lo único que tengo en este mundo. En este mundo. Y mis hermanos Junito y Chiqui, que fueron los que me criaron desde chamaquito. Papi, este muchacho se va a quedar con Puerto Rico en Estudio Manuela. Pa' que tú veas que esto es un demo. Por tu mente se cuela. Por tu mente se cuela. Papi, con front la vieja escuela. Pa' los que son del barrio mío y no me apoyan. Pa' los que dicen que más lírica no vale puñeta nada. ¿Qué pasa, pa'? Y esto en tu cara te lo digo. Yo no me explico por qué hay tantos cabrones guillándose con Beto en Puerto Rico. Si yo soy humilde y de cora, esta canción se la dedico a dos personas. Destiny is my only enemy. Cuántas veces yo caí, pero proseguí. My destiny is my only enemy. Cuántas veces yo caí, pero proseguí. A fuerza de golpe yo crecí. No debía haber sido así. Más le doy gracias al destino por todo lo que sufrí. Papi, que mi destino ha sido mi único enemigo. Cuántas veces yo he caído, pero proseguí. A fuerza de golpe yo he crecido. Así no debía haber sido. Más le doy gracias al destino por todo lo que sufrí.